maleta y vamos de fiesta en la cumbiambera. No olvides mi tabaquera y mi ron blanco para brindar bajo las palmeras. Vamos, que es noche de arena, de ron y espera, flauta y tambor en la cumbiambera. Negra cumbiambera, échate pa' allá. Negra cumbiambera, échate pa' acá. Negra cumbiambera, échate pa' allá. Échate pa' acá, échate pa' allá, échate pa' acá, un pasito allá, un pasito acá, échate pa' allá, échate pa' acá, un pasito allá, un pasito acá. Dedicarles una canción, una melodía que compuso nuestro compañero Carlos Muñiz. ¿Cuánto vale tu tiempo, papá?